di Apple. Non far pano pari. Tengo una tapa secuencial, un par de tickets pa' gastar. Con esa gata nada puede salir mal. Él esta noche se quiso revelar. Esa guacha está de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí. Tranqui como pase sentí. Ahí, ahí, ahí, ahí. Esa guacha está de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí. Tranqui como pase sentí. Ahí, ahí, ahí, ahí. La pista calienta. Unos tragos y se pone violenta. Cuando se pega la dejo contenta. No manzana, no fiesta. Esta bella que se menea. Trajo un par de amigas y ninguna está fea. Ella le da hasta abajo, el piso los trapea. Tengo la manzana y no es la de Eva. Ese culo me menea. Tira al otro que botea. Ese culo me menea. Esa guacha está de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí. Tranqui como pase sentí. Ahí, ahí, ahí, ahí. Esa guacha está de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí. Tranqui como pase sentí. Ahí, ahí, ahí, ahí. Ella quemó la pista. Una beba modelo de revista. Piquete Sara, todo un artista. Para el jangueo, siempre está lista. Sigue invicta. Y cuando suena mi bajo, se me pega y nos vamos hasta abajo. Pa' pegarme yo no tomo un atajo. Ando con mi chen, puto pa'l trabajo. Llueve los fajos. Argentina está de ahí.